una flor. Como árbol junto al río, sin ni un fruto que dar. Así era mi vida. Antes que te conociera, te amo. Ayúdame, Señor.